Vamos a entrar en una nota con respecto a la visita de un absurdo a Mendoza. Estoy hablando del presidente Gerardo Javier Milei. Se va a hacer una concentración en contra de él, esta propuesta del RIGI, la adhesión de la provincia y demás por parte del gobernador Cornejo. Y por eso es que vamos a hablar con Nora Moyano, integrante de la Asamblea por el Agua de las Heras e integrante de la Asamblea por Necesidad de Urgencia. Hola Nora, buenos días, te habla el gato de este lado. ¿Qué tal, gato? Buenos días. Sí, el gran Nico. Necesitamos muchos Nicos para poder enfrentar todo esto que se nos está viniendo encima. Y por eso mismo, al tomar conocimiento que viene Milei, hemos organizado una malvenida a Milei, el presidente del saqueo, de la entrega, de golpear a los jubilados, de restringirnos al máximo, y como les dijo ayer en el acto por el Día de la Industria a los industriales, textual, ¿no? Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes, que es para ellos, para los que está gobernando. Uh-huh. Y justamente decimos que es el presidente del saqueo, de la entrega. Ya hay 5 provincias que han adherido al RIGI: Río Negro, Mendoza, San Juan, Chubut, Jujuy, Salta y Chaco, y se sigue debatiendo en las otras. Nosotros lo rechazamos al RIGI y a la ley base porque, entre otras gravísimas cuestiones, esta ley justamente ataca nuestros derechos laborales y el RIGI ataca nuestros derechos ambientales. Avanza sobre la mega minería metalífera hidrotóxica. Y acá el cómplice de él, que es Cornejo, ha ido estableciendo una serie de legalidades que lamentablemente han sido votadas en la escribanía que tiene en la legislatura, como, digamos, la reforma del Código de Procedimiento Minero, que le dio legalidad a este Chantal, que es abogado y no geólogo. De acuerdo a la ley anterior, exigía que fuera geólogo o ingeniero en minas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta ley de procedimientos mineros justamente va por encima de nuestra ley guardiana del agua, la 7722. Su delfín, el anterior gobernador Suárez, firmó a través del Consejo Federal de Inversiones con Mecorot, que son lo que vemos en la pluma de todo lo que están escribiendo y este proyecto de Malargüe, minero Distrito Occidental, que rechazamos, como también el proyecto, anteproyecto de ley del Código de Agua, que también rechazamos. Y por eso hemos ido a apoyar a los productores que están en contra, con argumentos sólidos, solidísimos. Entonces, este proyecto de Malargüe, Distrito Minero Occidental, ya no solo son las objeciones de nuestras asambleas, incluyen observaciones de mismo irrigación de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de Guianigla, ya dije, de la Municipalidad de Malargüe, y hay muchas, muchas observaciones porque es realmente una cantidad de irregularidades, entre otras, la que le han creado paralelamente a la Dirección de Minería Impulsa Mendoza, que es la que ha financiado con la tuya, con la mía, con la nuestra, todo este estudio de impacto ambiental que quieren después declarar la declaración de impacto ambiental para autorizar la exploración. Y ya hemos visto, no solo que con la nuestra están financiando todos estos atropellos, sino que en el caso, por ejemplo, de Cerro Amarillo, el ex senador, el mandato cumplido, Lautaro Jiménez, denunció el camino que estaban haciendo y que ese camino, el polvo que genera, porque es todo tierra y roca, va, no se evapora, va directamente a los glaciares, a la mente periglacial, no ha sido consultado y avisa, y tenemos Las Vegas Altoandinas. O sea, por eso decimos, malvenido Milei, presidente del saqueo, la entrega, la contaminación, el ataque a nuestros jubilados y la represión. El ataque a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y la represión. en una palabra, a todo el pueblo nos está atacando. Es una guerra. Y como diría nuestro querido Jaureche, toda esta legalidad que están votando acá para a tono con la lamentable legalidad que ha votado el Congreso de la Nación, diría Jaureche, es el nuevo estatuto legal del coloniaje. Y nosotros queremos mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y no entregar el agua y nuestros bienes comunes, porque se defienden, no se negocian ni se venden. Y últimamente lo que ha venido a darnos la razón es que ha prohibido por decreto dar información pública, cuando supuestamente vivimos en una república. Así que es como que nos quiera amordazar a todo el pueblo, que no salgamos a la calle, que no defendamos lo que por derecho y justicia nos pertenece. Ese es el motivo por el cual en la Asamblea por Necesidad y Urgencia de ayer, donde muy bien has dicho, participa nuestra Asamblea de la Cera, la Asamblea Socioambiental del Agua de Guaymallén y la Asamblea Popular por el Agua, entre otros, estuvieron presentes también el Polo Obrero y el MST. Y hemos llegado al acuerdo de organizar en forma conjunta y unido, invitando a todas las organizaciones populares de la provincia de Mendoza para esta malvenida a mi ley. Y mañana también resolvimos. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Dónde va a ser? Discúlpame que te interrumpí, Nora. Sí, sí. Recordemos que estamos hablando con Nora Moyano, a la audiencia, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de las Heras y de la Asamblea de Necesidad de Urgencia, que nos invites. ¿Qué día va a ser y en dónde? Bueno, el mismo día que él llega, el 6 de septiembre, uh-huh. Ellos van a parar en el Sheraton. Son 400 financistas que vienen al 45 Congreso de este Instituto de Empresarios de Finanzas, ¿no? Obviamente, todo esto se mueve porque ven la renta, el lucro, las grandes inversiones, ¿no? Y habría que ver qué pasó en Hacha, qué pasó en Calcatreu, qué pasó en Catamarca. O sea, realmente se creen que todavía compramos espejitos de colores. Mañana entonces nos hemos puesto de acuerdo. El Polo Obrero va a marchar desde la Casa de Gobierno al kilómetro cero a las 6:00 p.m. llegando. Uh-huh. Y el MST llama a las 6:00 p.m. al kilómetro cero y nosotras y nosotros también llamamos a concentrarnos a las 6:00 p.m. al kilómetro cero de este viernes 6 de septiembre a las 18:00. Para darle la malvenida a Milei y sus 400 financistas. Y a la vez también decidimos, conjuntamente, mañana miércoles ir a acompañar la marcha de las sillas a los jubilados y jubiladas, no solo para darles nuestra solidaridad por todo lo que están sufriendo y padeciendo, sino también para invitarlos a esta concentración de malvenida a Milei, los 400 financistas, y para rechazar todas estas políticas que nos hunden más en el hambre, la desesperación, la contaminación. Y por eso decimos, basta Milei. Fuera. ¿Te acordás cuando él decía fuera uh-huh. en un spot televisivo? Bueno, nosotros decimos fuera Milei. Bueno, sí. Como siempre es difícil hacerte una repregunta porque no da espacio por toda la data que tirás. Importante, ahora da como para la tal vez si a vos te parece algún tipo de intercambio de reflexiones, viste esta situación, ¿no? En particular que sí o sí va a tener que hacer Milei, que es él se considera un outsider y que va a atropellar todo y a todos, pero sí o sí tiene que negociar. Y tuvo que negociar con el PRO integrado por parte del radicalismo y por un montón de dirigentes empresariales, ¿no? Pero tuvo que hacerlo. Digo, en tanto el veto a las jubilaciones, el veto a este aumento a las jubilaciones. Vos particularmente sos jubilada docente universitaria. con esto te pediría que si por favor nos podrías hacer una pequeña reflexión al respecto y con esto cerrar la nota, Nora. Bueno, disculpa que no doy tiempo para la No, reflexión, no, no ha no. sido mi intención. Todo lo contrario, todo lo Pero contrario. sí, tuve, por tanta lucha que llevamos desde la FADUN y la CONADU histórica, en su momento logramos jubilarnos con el 82% móvil en aquellos años, ¿no? Esa la ganamos. Bueno, después de eso, imagínate a dónde hemos llegado ahora. Y por eso mismo, digamos, el sufrimiento de los jubilados y las jubiladas es nuestro propio sufrimiento. Y por eso apoyamos, ¿no? Es este apoyo que vos decís del PRO, de los radicales, lamebotas, todos lamebotas, realmente están todos pensando en la campaña electoral con este desastre. Son todos miembros y jinetes de estos lamentables acontecimientos catastróficos. Han quitado el PAMI el 100% en 44 remedios. Son 17 mil pesos ese famoso proyecto de ley votado por ambas cámaras que vino a vetar el Milei, que al final de cuentas es nada, es nada. De todas maneras, por supuesto que nos oponemos al veto de él, que ya está diciendo que si hoy se aprueba el reajuste para las universidades nacionales, él también lo va a evitar. Porque como les dijo a los industriales, vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes. Y esa es su concepción. Así que sí, es verdad, el PRO, los radicales, el Pichetto, toda la Margarita, todo eso le votaron. La ley bases, lamentablemente tenemos una oposición muy, ni siquiera tibia, yo diría, lamentablemente que forma parte de estos jinetes que vienen a destruir nuestra vida. No era que viviéramos en la panacea, si justamente este hombre llegó a donde llegó, es por los horrores de los gobiernos anteriores, que por supuesto repudiamos por todo el desastre que han hecho y que dejaron. De todas maneras, no nos merecemos como pueblo argentino y sobre todo nuestras jubiladas y jubilados que han dado todo por este país, construyeron este país que estos vienen a destruir. Ellos levantaron YPF, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Y a ellos, al gran pueblo argentino, salud. Y los apoyamos, los defendemos y vamos a continuar esta lucha hasta lograr el millón de firmas que estamos juntando para que el Congreso de la Nación junte los dos tercios que necesitamos para desactivar totalmente el veto de Milei a esta ley de apoyo a los jubilados. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nora, por este aporte. Y bueno, allí estaremos mañana en la ronda número Plaza San 30, Martín. ¿no? De la Ajá. Plaza San Martín. Y el viernes, por supuesto, en el kilómetro cero, a partir de las 6 de la tarde, en contra la no bienvenida de La malvenida. la malvenida. La malvenida a Gerardo Javier Milei. El economista que dice que arregla las cosas con o sin dinero. Y ahí lo vemos, ¿no? Con el dinero de los jubilados está haciendo las cosas. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, no, muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Ángeles y toda la producción de nuestra La Mosquitera. Abrazo enorme. Abrazo enorme.